Parque Nacional de Yosemite, en California. 3 de junio del año 2017. Un hombre joven se detiene un instante al pie de una pared vertical de granito y eleva su mirada hacia el cielo. Se encuentra frente a una montaña que recibe el nombre español de El Capitán. El joven toma una respiración, mirando desde la base, la pared rocosa parece imposible de escalar. Son más de 900 metros en vertical, una pared que solo está al alcance de los mejores. Y los mejores solo suben con cuerdas de seguridad. Pero este joven, que está a punto de iniciar una de las hazañas deportivas más increíbles de la historia, este joven que va a escalar la pared del Capitán, no usará ningún elemento de seguridad. Solo se sujetará con sus manos y sus pies. Si consigue llegar a la cima de esa manera, será el primero en la historia. Pero el precio a pagar es muy alto. Un solo error y se precipitará hacia el vacío. Sin prisa, pero sin dejarse llevar por el miedo, este hombre comienza su escalada. Una escalada que lo llevará a la gloria o a la muerte. Soy Octavio Deniz y te invito a subir juntos a la montaña, a las montañas. Aunque conmigo subirás sin correr ningún riesgo. Subirás con el poder de la imaginación. Este episodio de Nómadas se titula Sobre un mar de nubes. El Capitán es una pared rocosa mítica entre los escaladores. Ciertamente, hay un sendero que lleva desde la base hasta lo más alto, por la zona opuesta a la pared vertical. Pero nadie le da importancia a ese sendero, porque lo que hace grande al Capitán son sus 900 metros de granito en vertical. Una subida vertiginosa solo apta para expertos. El sendero que viene por la parte trasera de la montaña no es más que la ruta de bajada. Aquel 3 de junio de 2017, un hombre, Alex Honnold, hizo historia escalando la pared del Capitán en la modalidad de solo integral, es decir, sin ningún tipo de elemento de seguridad. Se trata de trepar por la montaña sin cuerdas ni anclajes. Por supuesto, sin elementos de seguridad, el solo integral es una técnica que no admite ni un solo error, porque un resbalón, una roca que se suelta, un pequeño despiste, supone la muerte. Es una técnica tan peligrosa y tan difícil que se calcula que solo la practican un 1% de las personas que hacen escalada en roca. El escalador que hace solo integral simplemente va equipado con las zapatillas de escalada, los pies de gato, que permiten un buen agarre a la roca, y también lleva consigo una bolsa con polvo de magnesio para secar el sudor de las manos. Generalmente buscan una grieta y ascienden por ella buscando las presas, los lugares de agarre para manos y pies. O bien suben apoyándose en minúsculos salientes, algunos casi imperceptibles. En algunos lugares, el escalador debe estirar su cuerpo de formas inconcebibles o sujetarse apenas por un dedo sobre el abismo. En ocasiones, un pie debe cruzarse detrás del otro en una danza imposible a cientos de metros sobre la base de la montaña. Una danza imposible para casi cualquier ser humano. Porque escalar en el estilo solo integral exige ser un superdotado, tanto en el plano técnico como en el físico y, por supuesto, mentalmente. En contra de lo que muchos piensan, un escalador no es un loco, no es una persona temeraria. Si lo fuera, no viviría mucho tiempo. Para escalar hay que saber calcular el riesgo, saber hasta dónde puedes llegar. Porque la montaña no solo se sube, también se baja. Y hasta que has bajado, hasta que has bajado vivo para contarlo, no has terminado el trabajo. Alex Honnold escaló el Capitán más de 40 veces con cuerdas antes de atreverse a hacerlo sin ellas. Estudió la montaña con la misma pasión con la que un enamorado observa los rasgos del ser amado mientras duerme. Aprendió de memoria cada centímetro de la ruta, cada movimiento, ensayando una y otra vez antes del asalto final. Y cuando subió la pared sin protección, lo hizo con miedo, lo hizo con dudas. No estamos ante un loco, sino ante un hombre muy cuerdo. Durante 3 horas y 56 minutos, en su conciencia solo existía la pared. Era uno con ella, concentrado en el siguiente agarre, en el siguiente reto. Toda la ascensión fue filmada por un grupo de compañeros expertos en la montaña. Con ella se elaboró un documental para National Geographic, un documental denominado Free Solo, una película que te emociona y que te mantiene en tensión. Subiendo por una ruta llamada Free Rider, Alex Honnold llegó a la cima y contempló el paisaje desde lo alto de la pared. Nunca nadie había hecho algo así. Una hazaña deportiva como la de Alex Honnold se presta a ser descrita con lenguaje épico. Se podría decir que conquistó la montaña, que la venció, que la dominó. Se podría hablar de él como de un héroe. Muchas personas ven la montaña, las gestas de la montaña, como una hazaña bélica. Es un lenguaje impregnado de ardor guerrero. Pero yo no comparto esa visión. Lo que me parece increíble del logro de Alex es justamente lo que tiene de conexión consigo mismo y con la montaña. Sí, es un triunfo de la voluntad, de las ganas, y eso es extraordinario. Pero también podemos ver la escalada como una forma de meditación activa. Estar en contacto íntimo con la montaña. Abrazarla con amor y con temor, sabiendo que la montaña es poderosa, pero también amable, dura y bella al mismo tiempo. Antes dije que el escalador estudia la pared como el amante a su amor. El hecho mismo de escalar es un acto de amor en el más profundo sentido de la palabra. Acariciar la montaña como se acaricia un cuerpo conocido y justamente por eso, amado. Escalar la montaña no es un amor fugaz, un amor de una noche. Escalar la montaña es como cultivar un amor a través de los años. Con paciencia, con conocimiento. Amar a alguien que tiene sus caprichos y sus verdades. Un amor que se basa en el respeto, en el cuidado. Y sí, la montaña es caprichosa, con sus tormentas y sus nieblas, con su frío repentino y con un sol que te quema la piel. Pero la montaña también es verdadera. Te muestra su verdad y te pone frente a frente ante tu propia verdad. Mis días de trepar en la roca ya pasaron, pero mis días de caminar a través de la montaña aún siguen y espero que sigan por mucho tiempo. Porque la montaña no solo se escala, también se camina, también se acaricia desde el sendero. A este arte, el arte del senderismo, uno de cuyos precursores fue Henry David Thoreau, quiero también dedicar unos instantes. El caminante, como el escalador, conoce a la montaña íntimamente. Entabla un diálogo con ella. La montaña te obliga a estar presente en el momento presente. En la montaña eres solo tú y ella. No importa que vayas solo o acompañado. Las exigencias que la montaña tiene sobre tu cuerpo, solo las vas a notar tú. Cuando transitas por la montaña, eres un meditador activo, alguien que está imbuido por el espíritu del momento. Da igual que te estés jugando la vida en la pared del capitán o haciendo senderismo por una ruta ya conocida. Todo tu ser pertenece a la montaña. La contemplación es una forma meditativa, una forma de meditación en la cual el ser se amplía para incluir en él todo lo que le rodea. No estás centrado en un solo aspecto, como en otras formas de meditación, donde, por ejemplo, te mantienes inmóvil y solamente observas tu respiración. No, en la montaña estás en un estado de receptividad total, una receptividad que se extiende hacia algo que te incluye y te sobrepasa. En la montaña, como frente al mar, se elabora el alma. Es el espacio perfecto para la contemplación y para que el alma se nutra y crezca. En la montaña uno se siente inmensamente pequeño y al mismo tiempo inmensamente grande. Y esta es una sensación que necesitamos. Es una percepción sanadora. La montaña es uno de los símbolos más ricos e interesantes. Por supuesto, la montaña es, en primer lugar, lo vertical. Es un eje del mundo, la escalera chamánica que conecta al adepto con el mundo de los dioses. La rampa por la que el espíritu despega hacia lo alto. El filósofo Teilhard de Chardin nos habla de la montaña como el símbolo de la elevación interna, de la ascensión espiritual en el mundo del cristianismo. La montaña une la tierra con el cielo y cuando llegas a la cima, sientes que estás más cerca de la divinidad. Es la columna vertebral del mundo, el árbol de la vida. El árbol del que cuelga el cuerpo de un dios moribundo que quiere conocer el secreto de la eternidad. La cima del monte está asociada a la idea de meditación, a la elevación espiritual, a la comunión de los santos. Es la montaña sagrada, el monte místico donde el corazón humano se abre inflamado de amor al corazón de la divinidad. El lugar en el que se emplaza una montaña majestuosa es el ombligo del mundo, un espacio sagrado, el lugar donde tiene origen la creación. Algunos ven a la montaña como un árbol invertido, más estrecho en su parte superior y ensanchándose hacia abajo. En cambio, los alquimistas observan a la montaña como un receptáculo hueco. Valoran en ella la caverna, el horno de los filósofos. Recordemos que la montaña es, en nuestra cultura, un símbolo que tiende a lo masculino, mientras que la caverna, de la que espero hablar algún día, es un símbolo de lo femenino. En este sentido, ciertos mitos contemporáneos, seguidores de la New Age, de la nueva era, ven en la montaña la entrada a un hipotético mundo intraterreno. Un mundo perfecto dentro de la Tierra, donde habitarían seres de una alta espiritualidad. Las montañas, ya lo sabemos, son inmensas y en ese tamaño colosal representaban para la cultura china antigua la generosidad. En las culturas de América, la montaña es sagrada porque de ella nacen los ríos que traen la vida. Hay montes míticos como el Monte Meru de la tradición oriental, un monte del que se dice que es el centro del mundo. El Monte Meru es de oro y está emplazado en un polo norte que no es geográfico, sino espiritual. A él está ligada la estrella polar. Al Monte Meru se le denomina con frecuencia la Montaña Blanca. Y en ella está el castillo del dios Indra, el señor del rayo. Curiosamente, el Olimpo, la montaña sagrada de la antigua Grecia, era el hogar de los dioses, y entre ellos del supremo Zeus, que gobernaba sobre el rayo. En las tradiciones celtas, la montaña contiene al país de los muertos, y de ahí la tradición de que en las colinas de Irlanda o de Escocia habiten en ellas las hadas. En estos lugares viven todo tipo de seres sobrenaturales que se esconden entre los antiguos túmulos y las piedras ancestrales. En Montsalvat, la montaña mítica de los cuentos del Grial, se custodia la copa sagrada, que solo puede ser rescatada por un alma pura. La copa, el símbolo de lo femenino, guardada dentro de la montaña masculina. El ser humano ha querido imitar a la montaña. Las pirámides de Egipto o de América Central, los amontonamientos de tierra de Estados Unidos o de los países celtas, son intentos de construir la montaña en una escala humana. El templo, sobre todo si es alto, majestuoso, como los templos de la India o del sureste de Asia, es también una montaña. La catedral gótica es una montaña. Una montaña construida por el hombre a imitación de la naturaleza. La montaña es, como la isla, el lugar inaccesible, el lugar al que solo puedes llegar si haces los sacrificios necesarios, si eres valiente, si eres puro. La geografía del mundo está repleta de montañas sagradas. Muchas de ellas son volcanes o forman parte de grandes cadenas montañosas. Hablar de todos ellos o simplemente hacer una lista sería una tarea casi imposible, pero quiero hablar de unos pocos. En América del Norte tenemos el Monte Shasta, en California, una montaña que se vincula a encuentros con seres sobrenaturales, también con supuestas conexiones con civilizaciones intraterrenas. Quiero recordar también el monte Popocatépetl en México, un volcán activo sobre el que sobrevuelan extrañas luces que parecen entrar y salir de su boca humeante. En Argentina tenemos el Cerro Uritorco, en Córdoba, una montaña que también se relaciona con el mundo intraterreno. España está llena de montañas sagradas, como por ejemplo Montserrat en Cataluña, el Puig Campana en Alicante, el Monte Abantos en Madrid, la Peña Sacra y el Monte del Castillo en Cantabria, el Teleno en León, cordilleras como los Pirineos, toda la cordillera cantábrica o Sierra Nevada. Hay montañas dentro de islas, espacios doblemente sagrados, como el Teide en la isla de Tenerife o el conjunto de roques sagrados de la isla de Gran Canaria. También el volcán Fogo en la isla del mismo nombre del archipiélago de Cabo Verde. En la mitología de los pueblos andinos de América del Sur, los grandes picos de los volcanes se conocen tradicionalmente como Apus. Apu es uno de los nombres que se da a las divinidades. Los Apus son montañas vivientes de los Andes cuyo poder afecta a toda la región sobre la que dominan. Son santuarios sagrados donde se encuentran las huacas, estructuras de piedra o plataformas donde se realizaban rituales. En algunas de estas huacas se producían sacrificios humanos a los dioses de la montaña. Un caso muy conocido es el volcán Yuyayaco. Se trata de una montaña de más de 2.000 metros que se encuentra en la frontera entre Argentina y Chile. En su cumbre, una expedición encontró uno de estos huacas con tres momias andinas. Estas momias estaban conservadas por el frío extremo de la montaña. Se trata de los niños del Yuyayaco. Estamos hablando de la momia de una niña de 11 años conocida como la doncella. También otra pequeña de 6 que es llamada la niña del rayo y un niño de 4 años. Se cree que todos estos niños ya fueron concebidos con la idea de ser sacrificados. Así fueron conducidos a lo alto de la montaña y ejecutados en honor de los Apus. Estos sacrificios humanos, que eran comunes en estos pueblos andinos, se conocen como capacochas. En Asia, donde encontramos la gran cadena de los Himalayas, las montañas son también consideradas sagradas. Y aquí también hay sacrificios humanos, pero no me refiero a víctimas involuntarias asesinadas en honor a las diosas de las alturas. Más bien, los sacrificios que se dan en el Himalaya son los de aquellos que han muerto intentando escalar estos montes. 14 picos del Himalaya sobrepasan los 8.000 metros de altura. Todos ellos llevan nombres que evocan el mito, el sufrimiento y la gloria. Por ejemplo, el Kanchenjunga, con 5 picos, cuyo nombre significa los 5 tesoros de las nieves. Annapurna, que es la diosa de las cosechas o la diosa de la abundancia. El Manaslu es la montaña de los espíritus. El Kasselbrum es la montaña hermosa. El Cho-Oyu es la montaña turquesa. Y la turquesa es una piedra muy apreciada por los tibetanos. Tenemos el Daulagiri, la montaña blanca, y el Makalu, la montaña negra. También el Lhotse, que es el pico del sur. Además está el Nanga Parbat, que significa la montaña desnuda, una montaña que fue conocida por los escaladores alemanes como la montaña cruel. 31 escaladores murieron intentando coronarla antes de que Hermann Brühl consiguiera llegar a la cima en 1953. Algunas montañas de esta cordillera nunca han sido escaladas y nunca lo serán. Son montañas tan sagradas que la ascensión está prohibida. Entre todas ellas destaca el Kailash, una montaña cuya base se recorre en peregrinación y de la que ya hablé en el primer capítulo de Nómadas, dedicado al mito de Shambhala. El filósofo neoplatónico Marsilio Ficino decía que una parte del alma vive en el tiempo, pero que otra prospera en la eternidad. En la montaña nos sentimos cerca del tiempo y también más próximos a lo eterno. El tiempo es algo que notas año tras año, estación tras estación. Los cambios de temperatura, el crecimiento y el marchitarse de la vegetación, los vientos, las lluvias, las sequías y las nieves, todos ellos te hablan del paso del tiempo. Notas el tiempo en tu cuerpo, en tus rodillas, tu cuerpo que te hace sentir tu edad de un modo implacable. Sientes tus rodillas mientras subes, o peor, cuando bajas de la montaña. Pero también es cierto que la montaña te conecta directamente con la eternidad, porque en la escala humana casi todas las montañas son eternas, o al menos lo parecen. Digo casi todas porque hay un tipo de montañas, los volcanes, que pueden surgir o modificarse en un breve plazo de tiempo. Pero como iba diciendo, casi todas las montañas nos parecen eternas. Millones de años han sido necesarios para darles la forma que tienen en este momento. Fuerzas inmensas las han elevado y otras fuerzas más sutiles, pero también más constantes, las van degradando y deshaciendo lentamente. Como las montañas, nosotros emergemos con fuerza a la vida. Lloramos a pleno pulmón cuando nacemos a este mundo. Pero el tiempo, otra vez el tiempo, nos va erosionando lentamente. Si alguien nos conoce en un momento de esplendor, somos como esas montañas majestuosas que se elevan en los lugares mágicos del planeta. Esas montañas de los Alpes, de los Himalayas, de las cordilleras de América del Norte o de América del Sur. Esas montañas que parecen eternas. Pero nada es eterno. Y nosotros mismos somos menos eternos que las montañas. Todas esas cordilleras majestuosas un día serán nada. Las placas tectónicas que con su fricción crean las elevaciones, las subducciones, las zonas críticas donde emergen los volcanes y donde también se producen los terremotos, esas placas con su eterno movimiento desharán las montañas y crearán también nuevos continentes, como ya lo hicieron en el pasado. pero cuando eso ocurra, nosotros ya no estaremos. El gran poeta y místico William Blake decía que la eternidad está enamorada de las creaciones del tiempo. Y las montañas, aunque nos parezcan eternas, son creaciones del tiempo. La eternidad está enamorada de las montañas, de todas las maravillas que crecen en esta tierra. Y nosotros también deberíamos amar a las montañas. Las montañas han sido desde siempre la morada de los dioses. Los eternos aman a las alturas y pocas veces descienden a escuchar los lamentos de la humanidad. Quiero recordar ahora unos versos del gran poeta T.S. Eliot. En su obra titulada La tierra baldía, Eliot nos dice: ¿quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Cuando cuento, solo estamos tú y yo juntos. Pero cuando miro hacia adelante en el camino blanco, siempre hay otro caminando a tu lado. Eliot se inspiró en una gesta que había atrapado la imaginación de la sociedad de principios del siglo XX. Se trata del rescate desesperado de la expedición de Shackleton al Polo Sur. En cierto momento, los hombres de Shackleton, que salieron en busca de ayuda, en medio de la desolación de las latitudes antárticas, sintieron que otro hombre, un hombre surgido de la nada, les acompañaba. Desde ese momento, el tercer hombre se ha convertido en una referencia esencial en la montaña. No son pocos los escaladores que, perdidos ya en lo alto de las montañas, esperando casi la muerte, encontraron la ayuda de un misterioso personaje. Un personaje que apareció de repente para indicarles el camino correcto hacia su salvación. Se trata de un personaje que surge en el momento adecuado para desvanecerse luego cuando su ayuda ya no es necesaria. El tercer hombre, ese compañero fantasma, es una aparición que no sabemos si surge de la mente en momentos desesperados o si bien tiene otra entidad. Las grandes montañas están sembradas de cadáveres de montañeros. ¿Acaso no estarán sus espíritus condenados a vagar eternamente por esa desolación blanca? Frank Smithy, uno de tantos británicos que intentó coronar el Everest, se sintió acompañado por un escalador fantasma durante su fallida ascensión. Para Smithy, sin embargo, el compañero no era un ser incorpóreo, sino un montañero tan real que incluso quiso compartir su comida con él. En el año 2008, el escritor John Geiger le dedicó un libro a este tema. En él, Geiger recogió los testimonios de varios montañeros que salvaron su vida gracias a un compañero providencial. El tercer hombre, el compañero fantasma, se acepta como algo normal en momentos donde la vida está en juego. Las alucinaciones son algo habitual en la alta montaña. La falta de oxígeno, el hecho de estar al límite de tus fuerzas, puede provocar estados visionarios. Por encima de los 8.000 metros de altitud, el ser humano transita por la llamada zona de la muerte. un lugar completamente hostil donde no podemos permanecer más allá de unas horas. Pero hay algo que no cuadra en la explicación puramente fisiológica. Por ejemplo, ¿cómo es que el tercer hombre indica el camino correcto hacia la salvación? Un camino que en ocasiones ni siquiera el montañero conoce. ¿De dónde sale ese ser que te acompaña y te da ánimos cuando tú ya te has rendido? ¿Acaso el hecho de estar al borde de la muerte no abrirá las puertas de la percepción? Yo creo que hay ángeles en las alturas, ángeles que habitan entre las nieves. Empecé este relato con un escalador y terminaré hablando de otro. O mejor dicho, terminaré hablando de dos escaladores. George Leigh Mallory había nacido en Inglaterra en 1886. Estudió matemáticas en Winchester, donde conoció el mundo de la escalada gracias a uno de sus profesores. Más tarde ingresó en el famoso Magdalen College de Cambridge y allí estudió historia. Mallory se codeó con intelectuales y participó en la vida cultural y deportiva, una vida que florecía en torno a la universidad. Compitió en las regatas de remo que enfrentan a Oxford y Cambridge y lo hizo entre 1906 y 1908. En ese tiempo llegó a ser el capitán del equipo de Cambridge. Por otro lado, no dejó de lado su amor por la escalada. Cuando más tarde fue profesor, inició en el montañismo al gran autor Robert Graves, alguien a quien algún día espero dedicar un capítulo de Nómadas. Mallory contrajo matrimonio con la hija de un arquitecto en 1914, poco antes de ser movilizado para luchar en la Gran Guerra. Afortunadamente, no sufrió ningún daño en el conflicto y pudo volver a casa con el grado de teniente. En pocos años, él y su esposa Ruth tuvieron tres hijos. Pero Mallory no era un hombre que había nacido para ser solo un padre de familia y un profesor de instituto. La montaña le había inoculado su veneno desde muy joven. Comenzó escalando en Gales, donde abrió varias rutas pioneras. Luego se volcó en la zona del Distrito de los Lagos de Inglaterra. Allí creó en solitario una vía de escalada que fue durante muchos años la más difícil del país. Su siguiente reto fueron los Alpes y tras algún fracaso inicial consiguió coronar el Mont Blanc en 1920. Sin duda, la carrera de Mallory, su audacia, exigía nuevos retos. Y esos retos estaban en Asia, estaban en los Himalayas. Los ingleses tenían una cuenta pendiente con el Everest. La montaña fue cartografiada por primera vez por una expedición británica quien le puso el nombre de un geógrafo de esa nacionalidad. En las lenguas locales, esta montaña se conoce como Sagarmatha en nepalí, un nombre que significa la frente del cielo, y también se la conoce como Chomolungma en tibetano, una denominación que se traduce como la madre del universo. Pero, como digo, los ingleses, que aún dominaban la India a comienzos del siglo XX, querían ser los primeros en subir a la montaña. Con ese motivo, se programó una expedición en 1921, una expedición en la que participó George Mallory. Pero esta expedición no consiguió alcanzar la cumbre, un fracaso que fue repetido al año siguiente en una segunda intentona. En 1924 se organizó una tercera expedición británica. Mallory de nuevo formaba parte de ella, pero ahora las cosas habían cambiado para él. Con 38 años, sabía que esta era su última oportunidad de conseguir su sueño. Se cuenta que el año anterior, mientras Mallory viajaba por Estados Unidos dando conferencias acerca de su sueño de escalar el Everest, alguien le preguntó que por qué había que subir a esa montaña. La respuesta de Mallory fue simplemente porque está ahí. Uno de los miembros de la expedición de 1924 era un joven de apenas 22 años, Andrew Irvine. Irvine era un escalador que acudía por primera vez al Himalaya, pero que había causado una extraordinaria impresión tanto por su capacidad física como por su buen talante. Era otro campeón de las regatas que había ganado con su universidad, Oxford. Era, por tanto, un hombre de equipo, bondadoso, apasionado de la técnica y también algo tímido. Cuando la expedición estaba al borde del fracaso, de un nuevo fracaso, se decidió que Mallory hiciera un último intento por alcanzar la cima. Su último intento. De entre todos los escaladores experimentados que componían el grupo, sorprendentemente, Mallory escogió como compañero de cordada al novato Andrew Irvine. En los primeros días de junio de 1924, ambos escaladores iniciaron una ascensión que les llevaría a levantar varios campamentos según subían. El día 8, uno de los compañeros en el campamento base los vio a través de un telescopio subiendo hacia la cima. Eran las 12:50 horas del mediodía. Fue la última persona en verlos con vida. Mallory e Irvine nunca volvieron al campamento base. Y hasta el día de hoy se desconoce si consiguieron llegar a la cima del Everest. Unos días antes de la intentona, Mallory había escrito: la suerte está echada. De nuevo, por última vez, avanzamos por el glaciar de Roombuk en pos de la victoria o de la derrota final. Hicieron falta muchos años para que la cima del Everest fuera hollada por el ser humano. Un neozelandés, Edmund Hillary, y un sherpa, Tenzin Norgay, se alzaron con este trofeo simbólico el 29 de mayo de 1953. Pero ¿fueron los primeros, o quizás fueron Mallory e Irvine en 1924? No hay una respuesta a esa pregunta, pero sí hay una pista. En 1999, 75 años después de la desaparición de Mallory, su cuerpo fue encontrado por una expedición a 500 metros de la cumbre. Los restos de Mallory estaban bastante bien conservados debido al frío. Así, se sabe que murió en una caída durante la que probablemente se golpeó en la cabeza. Su cuerpo fue minuciosamente registrado, aunque no se movió del lugar, ya que estaba literalmente pegado a la roca. Lo que se buscaba era la cámara fotográfica que llevaba consigo. Los negativos, conservados por el frío, podrían revelar si Mallory e Irvine habían llegado a la cumbre. Pero la cámara no estaba con el cuerpo. Tampoco se han encontrado, hasta la fecha, los restos de Irvine, que también llevaba una cámara fotográfica. Ahora bien, hay un detalle, un pequeño detalle muy revelador. Entre las pertenencias de Mallory faltaba un objeto, un retrato de su esposa. Se sabe que Mallory había prometido a su mujer que si alcanzaba la cima, dejaría allí la fotografía. Y la fotografía no estaba en su bolsillo. ¿Acaso llegaron a la cima y murieron en la bajada? Yo así lo creo, o así lo quiero creer. Quiero creer que en la cima del Everest, bajo muchas capas de hielo, descansa el retrato de Ruth Mallory. Casi sin medios técnicos, solo con la fuerza de una voluntad de hierro, George Mallory y Andrew Irvine hicieron lo imposible. Llegaran o no a la cima, demostraron que tenían ganas, que tenían la pasión y el veneno de la montaña en las venas. Ambos representan el arquetipo del héroe, pero también el arquetipo del soñador. La expedición de 1999 dejó el cuerpo de Mallory en el lugar donde lo habían encontrado, en la montaña que fue su razón de vivir y la causa de su muerte. Sus restos fueron cubiertos con piedras y allí reposa para siempre, abrazado a la montaña. Mallory e Irvine no han muerto. Sueñan abrazados a una montaña que los acoge como una madre. Una madre que es hielo y roca y paisajes extraordinarios. Una madre que te deja sin aliento, pero que alienta toda tu vida. En este momento de la historia, cuando ya no queda honor ni pasión en este mundo, yo quería rendir un homenaje a estos locos de la montaña, a estos enamorados del cielo abierto y los paisajes infinitos. En un mundo donde tantas personas caminan encorvadas con la vista fija en una pantalla, hay que volver a elevar la mirada. Los dioses no están en un dispositivo, ni debemos subir al Everest con unas ridículas gafas de realidad virtual. Los dioses están en lo alto y hay que mirarlos con los ojos bien abiertos. Desde que el poeta Francesco Petrarca escalara por primera vez una montaña en 1336, por la pura pasión de hacerlo, el ser humano ha buscado esa conexión espiritual subiendo a lo más alto. No debemos contentarnos con mirar a la morada de los dioses desde abajo. Debemos llegar hasta ellos, mirarlos cara a cara, sentirnos como dioses durante un instante, aunque nos cueste la vida. Ahora que la ciencia se ha convertido en la nueva religión, nos cuesta entender que la ciencia sirve para mandar un cohete al espacio. pero no sirve para explicarnos el motivo profundo, el motivo real por el que queremos mandar un cohete al espacio. El ser humano es una criatura curiosa, es un explorador. Podríamos seguir viviendo en el Paleolítico, como hicimos durante miles y miles de años. Y sin embargo, quisimos conocer el mundo, recorrerlo y cambiarlo. Hay gente que nunca entenderá por qué hay que subir a las montañas. No hay dinero en la cima de las montañas. Pero, como George Mallory, yo creo que hay que subir a las montañas porque nuestra naturaleza de monos curiosos, nos invita a ir un poco más lejos, un poco más arriba. Como George Mallory y como todas las personas que vivieron su vida con honor y con pasión, hay que traspasar el mar de nubes, hay que subir a las montañas. Hay que subir a las montañas porque están ahí. Gracias por tu atención.